Quisiéramos dedicar este programa de hoy a un compañerazo, al compañero de Connie, de nuestra compañera, colega de este programa. Leonardo Sartori pasó a otra dimensión. Se fue de este mundo, pero quedó en nuestros corazones, en nuestro mundo cotidiano, en nuestro recuerdo, como una gran persona, la gran persona que era el Flaco. Arquitecto, cronista excelente, papá, abuelo, compañero y compañerazo y una persona respetuosa, digna, muy sabia, muy hospitalaria y amable y muy querida también. Y hasta el cielo, Leo, te abrazamos y te dedicamos este programa. La tecnología libre es el conjunto de conocimientos técnicos y científicos que permite desarrollar bienes y servicios que satisfagan las necesidades humanas y faciliten la adaptación al medio ambiente. Una tecnología libre, además, debe respetar las siguientes libertades para ser considerada como libre. La libertad de que dicha tecnología debe poder ser usada como y cuando se desee. La libertad de poder acceder y estudiar cómo funciona esta tecnología. El acceso a los planos de construcción, diseño de fabricación o de funcionamiento, el código fuente, los esquemas de montaje y de uso o cualquier otra información necesaria para poder comprender, reproducir y acceder al funcionamiento de esta tecnología son una condición necesaria para ello. La libertad de que la información mencionada anteriormente necesaria para comprender, reproducir y acceder al funcionamiento de esta tecnología pueda ser publicada y compartida con terceros. La libertad de poder modificar o adaptar la información mencionada anteriormente y poder publicar o compartir con terceros dichas modificaciones o adaptaciones. La tecnología libre surge como una extensión del concepto y filosofía del software libre, aplicado a las tecnologías. La tecnología libre promueve los preceptos del conocimiento libre, al protegerse con licencias de derecho de autor que respetan la libertad del usuario o consumidor de la tecnología, como por ejemplo las licencias GNU, las licencias Creative Commons o la consagración al dominio público. Por tanto, no podrán estar sujetas a patentes o licencias que restrinjan alguna de las cuatro libertades descritas anteriormente. El nombre de software libre no es un término nuevo, sino que fue utilizado por Richard Stallman en la década de 1980 cuando inició el proyecto GNU para crear un sistema operativo libre y fundó el Free Software Foundation para defender el software libre. Este término se utiliza para designar aquel software que respeta la libertad de los usuarios sobre el producto adquirido, es decir, que una vez obtenido, este puede ser ejecutado, copiado, adaptado, modificado y redistribuido libremente. Esto se debe a las cuatro libertades esenciales que ofrece. Libertad de usar o ejecutar el software para cualquier propósito y según los intereses y necesidades del usuario. Libertad de distribuir copias del software a terceros. Libertad de estudiar cómo funciona el software y modificarlo, para adaptarlo a las necesidades del usuario. Libertad de mejorar el programa y hacer públicas estas mejoras para que otros puedan beneficiarse de ello. Para que un software sea libre, todas las libertades comentadas anteriormente deberán aplicarse a todo el código que utilicemos y creemos que otros también van a utilizar. Es importante tener en cuenta que el software libre no siempre es gratuito, puesto que en algunos casos se paga o bien por el soporte o bien por adaptaciones a medida. El software gratuito o freeware es aquel software que podés obtener sin coste, es decir, utilizarlo de manera gratuita, pero no con las mismas condiciones que el software libre, puesto que este no respeta las cuatro libertades básicas del software libre. El software de código abierto, u open source, es aquel código fuente publicado bajo una licencia que permite su uso, modificación o redistribución, en algunas ocasiones, no siempre, de forma libre. Este término fue utilizado por primera vez en 1998, cuando se presionó para que se utilizara un nuevo término que funcionara mejor para el mundo corporativo. Hola, Te damos la bienvenida a Como el Amor y el Invento, un programa sobre experiencias de educación popular. En esta temporada nos acompañamos todos los miércoles en Radio Semilla 106.5, una radio autónoma, autogestiva, popular y colectiva organizada de manera asamblearia que forma parte de la red de medios alternativos y tiene sede en IMPA, en el barrio Almagro, en la ciudad de Buenos Aires. Como el Amor y el Invento somos Alba Pereira Lanciloto, Gonzalo Galloso, Caro Careguesian, Clara López Pereira, quien es nuestra operadora, y yo, Lula López Molina. Recién escuchamos a Gonzalo explicándonos qué son las tecnologías libres, porque hoy vamos a hablar del primer congreso en línea de educación popular y tecnologías libres. Se realizó entre el 17 y el 21 de octubre recién pasados. Fue una actividad abierta para fomentar conversaciones sobre las tecnologías libres en los procesos de formación de los movimientos emancipadores de América Latina en el marco de la educación popular. Se conversó a partir de más de 50 contribuciones y experiencias alrededor de varios ejes transversales que fueron feminismos, antirracismo, interculturalidad y diversidad, estrategias de resistencia populares y de clase, conocimiento y comunicación indígena, comunicación popular, conocimiento abierto, ambiente, sostenibilidad y defensa de los territorios. Hubo 4 mesas organizadas por temas, una sobre educación popular en línea, dinámicas y aprendizajes a distancia combinados, la segunda sobre formación en tecnologías con perspectiva de educación popular / alfabetización digital comunitaria, una tercera que discutió qué tecnologías usamos y cómo las usamos en la educación popular desde una perspectiva política, una cuarta sobre recursos educativos comunitarios, es decir, materiales libres para la educación popular. Hubo además una actividad paralela de constelación de aprendizajes para tejer autonomía tecnológica, donde se compartieron experiencias de las escuelas de redes comunitarias y techo comunitario, y un plenario y fiesta de despedida. En el programa de hoy tenemos una entrevista con Mónica Monge de Código Sur. Se suma la voz de Rosy Zúñiga, secretaria general de SEAL, y vamos a tener la oportunidad de escuchar algunas intervenciones de participantes en el Congreso. Arrancamos escuchando un clásico de Café Tacuba, 0 y 1. Para poder llegar, para llegar a tus oídos, necesito cantar, mover el aire, crear sonido. Necesito viajar. radiosemilla.com.ar. Estamos aquí en Radio Semilla, en FM 106.5, en Como el Amor y el Invento. Tenemos a una invitada con la que vamos a empezar a charlar un poquito acerca de este congreso en línea de educación popular y tecnologías libres. Así que primero y principal vamos a darle espacio para que se presente, nos cuente quién es, dónde está, qué es lo que hace. Así que bienvenida, Mónica. Bueno, gracias, Gonzalo. ¿Cómo estás? Mi nombre es Mónica Monge, pertenezco a la colectiva Código Sur. Es una colectiva que ya estamos cumpliendo 20 años, trabajando con lo que es las tecnologías libres, la educación popular, la comunicación popular y los bienes comunes. Nos movemos mucho por la parte de Mesoamérica físicamente, pero apoyamos organizaciones sociales de toda América Latina. En este momento me encuentro en Costa Rica, pero me muevo mucho con Mesoamérica y pues nada, aquí estamos. Bueno, muchísimas gracias, Mónica, bienvenida aquí a Como el Amor y el Invento. Te agradecemos mucho la participación. Hoy queríamos estar revisando un poquito acerca del congreso que nombraba yo hace un ratito. Entonces la idea, sabemos que Código Sur fue parte de la organización junto con otras personas, entonces queríamos preguntarte que nos cuentes un poquito de cómo surgió la idea, ¿no? De generar este congreso en línea, cómo fue ese proceso, si fue colectivo, si fue dialogado, quiénes participaron de esa organización y cómo se pensó la convocatoria para la gente que estuvo participando en las mesas. Y también eso, justamente, cómo hicieron el recorte o cómo pensaron los contenidos que debía tener este congreso. Bueno, te cuento que dentro de Código Sur tenemos cuatro grandes áreas. Tenemos la área de infraestructura, la de comunicación, la de acompañamiento y la última de formación. La de formación, desde el 2019 veníamos pensando una idea como un tipo de escuela con una lógica desde la educación popular para dar un poco de abasto a todos los pedidos de formación que nos pedían sobre tecnologías, las organizaciones con las cuales trabajamos. Esto surge, como te digo, en Honduras en el 2019, un encuentro interno que tuvimos y que invitamos a varias organizaciones también hermanas para pensarnos cómo podíamos hacer esos espacios de formación. Y justo habíamos pensado en algo itinerante, algo bimodal, ¿verdad? Antes de todo el mundo nos cambiara. Y aparece la pandemia 2020, marzo, y primero, como la gran mayoría, nos quedamos como paralizadas, ¿verdad? No sabíamos qué hacer, pero como en tipo mayo, junio, comienzan a llegarnos una cantidad de solicitudes de apoyo desbordantes. Entonces, bueno, creo que reaccionamos muy rápido, ya que teníamos como el plan, la idea de la Universidad Popular, y decimos, bueno, ahora o nunca, ¿verdad? La armamos, ya será comenzar en virtualidad completa, pero así vamos apoyando todos esos pedidos, ¿verdad? Todos esos pedidos desde la seguridad, desde qué tipo de herramientas utilizar, desde por dónde podemos ir, ¿verdad? Entonces, nace ahí esta idea. 2 años después de pandemia, ¿verdad? 2020, 2021. 2022, llegamos al 2022 con muchísimos cursos impartidos, como tenemos cuatro también grandes áreas dentro de la universidad. Uno es, la educación popular es base fundamental, completa y medular, ¿verdad? De la universidad, pero tenemos comunicación popular, feminismos, medio ambiente y tecnologías libres. En tecnologías libres era lo que más nos solicitaban ¿cómo se llama? Cursos o procesos de formación, y nos dimos cuenta, bueno, toda esta cuestión política que hay detrás del uso de tecnologías libres, y que va muy de la mano, ¿verdad?, con todo lo que es la educación popular. Entonces comenzamos a pensarnos, viendo que también ya habían pasado, personas de 15 países, 18 países por la universidad. En el primer año me acuerdo que fueron como 400 personas que participaron en diferentes cursos. En el segundo también andábamos como en 500 personas. Como que siempre muchos de los cursos y los foros que íbamos abriendo y trabajando, siempre todavía toda esta discusión de la cuestión política. Y la importancia, ¿verdad?, de poner en esta realidad virtual también la parte política, para ver qué utilizábamos, qué era lo mejor que podíamos utilizar, porque al final, de todos en pandemia, ¿quién se aprovechó, verdad? De todas estas, de toda esta situación, fueron las grandes industrias tecnológicas, ¿verdad? Entonces ahí comenzamos a pensarlo, a soñarlo, el equipo de coordinación general y la coordinación académica, y pues dentro del proceso mismo de interno de la Universidad Popular, habíamos, como te digo, esto nace como un proyecto también con organizaciones hermanas. Entonces, muchas de las personas facilitadoras venían de otros colectivos y se decide como en un espacio de comunidad de prácticas que tenemos, que nos reunimos todos los, una vez al mes, el último lunes de cada mes, para hablar cómo nos fue nuestros cursos, qué podemos mejorar, una retroalimentación general. Comenzamos como a pelotear, como dicen, la idea, ¿verdad? De mira, ¿qué les parece si hacemos una discusión también sobre esto de la educación popular y las tecnologías, ¿verdad? Estas nuevas tecnologías que estamos impulsando desde acá. Les pareció muy bien. Una de las primeras organizaciones que dicen sí, va, ¿verdad? Son los compañeros de Ártica, de Uruguay. Ya estábamos involucradas también con CEAL, entonces CEAL les encantó también la idea. Compañeras del DEI, que es el Departamento Ecuménico de Investigación Ecuménica acá de Costa Rica, también les pareció muy buena idea. Y entonces hicimos un llamado, porque también la plataforma de la universidad era utilizada por otras organizaciones, eso no se me olvidó contarte, por otras organizaciones que también necesitaban hacer procesos formativos, pero no tenían la plataforma para hacerlo, o era muy costosa tener la plataforma. Entonces nosotros como que hicimos aulitas, ¿verdad? Como sucursales de la misma universidad, y ahí comenzaron a hacer sus procesos formativos. Las compañeras de GAMA de Ecuador, las invitamos también, y bueno, ahí comenzamos, como dicen, a cranear un poco, y hicimos la convocatoria abierta. Y bueno, ahí como aparecieron compañeros de APC, compañeros de ¿cómo se llama? Delegado del Negado, que es un espacio acá de Costa Rica, y Rancho Electrónico, porque ya cuando incluimos la parte tecnológica, toda esta discusión más, cómo llegar lo técnico a las comunidades, que siempre es como hay siempre un sesgo, que después podemos hablar un poquito más de eso, y los compañeras y compañeros de Rancho Electrónico, los compañeros de My First, que es este movimiento que está entre Estados Unidos y México, y bueno, muchas, Rizomática también estuvo por ahí acompañándonos, ayudándonos, Surcos también, que es de Oaxaca, Surco Oaxaca, y ahí fue cuando nos sentamos y ya planeamos, bueno, ¿cómo podemos hacer el congreso que tenga abordaje de estas dos temáticas? La educación popular como una base metodológica, y las tecnologías libres como una cuestión también, herramienta metodológica. Claro. Espectacular, buenísimo. Se escucha y se sabe, ¿no? Hay muchas organizaciones dando vuelta al respecto de estos temas, por suerte. Pero a veces capaz que sentimos, ¿no?, como que falta más visibilidad. No sé qué les parece a ustedes por allá, ¿no? Montones, montones. De hecho, fue maravilloso, porque siempre es que a veces pensamos que estamos haciendo en nuestro propio espaciecito, ¿verdad? Estamos haciendo como nuestro trabajo, y nos hace falta, creo que, encontrarnos. Creo que para también ese, como era lo que queríamos, encontrarnos de una manera como no, a veces hace poco nos pasaron una encuesta, me acuerdo, que como para buscar quiénes son las personas, para hacer una base de datos, y yo digo, pero una base de datos, ¿para qué? ¿Para quién, verdad? Sobre tecnologías libres, quién está trabajando con seguridad digital y toda esta onda, y entonces nosotros como, bueno, ¿para quién es esa información, verdad? Claro, obvio. Pero yo creo, sí, pero creo que esto también encontrarnos entre pares y armar también la historia entre pares, eso fue base importantísima dentro de esta formación del Congreso. Claro. Y vos nombrabas hace un rato ya la mirada política, ¿no? Con respecto a las tecnologías libres que puede aportar la educación popular. Y te quería preguntar un poquito eso, ¿cómo fue mismo durante la organización en la comunicación, ¿no? Con las demás organizaciones y colectivos que participaron, ¿cómo fue o cómo sienten que se puede fortalecer la interpelación o el cuestionamiento político a la utilización de tecnologías que a veces queda como por fuera, pareciera que la tecnología es simplemente un dispositivo que no responde a ningún posicionamiento político, su utilización o su desarrollo también, ¿no? ¿Cómo sienten que la educación popular puede aportarle a eso y viceversa, ¿no? ¿Cómo las tecnologías libres también pueden acompañar los procesos pedagógicos de la educación popular? ¿Qué comunicación ven ahí y sienten que tal vez en el Congreso se pudo compartir? Uy, sí, mira, nosotros, bueno, desde Código Sur siempre hemos tenido muy claro la parte política dentro de las tecnologías libres y dentro de nuestras metodologías de facilitación de procesos, siempre como la educación popular, ¿verdad? Entonces, como que al sentarnos y escuchar a otros grupos, a otras compañeras, a otras colectivas, nos damos cuenta en la gran mayoría sí había ese componente político. Y había otros que no habían puesto como en remojo, ¿verdad? A ver ese componente político de las tecnologías libres. Creo que esto también nos ayudó mucho como para podernos, a ver, porque en el mundo tecnológico, en el mundo geek, ¿verdad? Sí. Como que tenemos un montón de posibilidades de herramientas y realmente todo queda en la parte del norte, ¿verdad? En la parte En las plataformas del norte. hegemónicas, ¿no? Terminamos siempre Exacto, dependiendo de ajá. esas. Todo el mundo usa una, Claro, pero él. exacto, porque no ten, a ver, yo creo que es falta de una, las usamos. Eso fue una cuestión de que en las discusiones comenzamos, bueno, en las mesas comenzamos a discutir, ¿qué es eso? Yo no, digamos, como gran compañía, esas compañeras, compañeros que están trabajando en educación popular, no conocían otras herramientas más que las hegemónicas, porque, bueno, tienen un poder económico grandísimo, que es eso lo que nos venden. ¿Cómo Claro. era adentrarnos y cuál es el diálogo también desde las comunidades tecnológicas libres? ¿Cómo nos podemos también acercar a las personas que facilitan procesos de educación popular? Porque a veces es por no tener el saber que hay alternativas. Nosotros tenemos un proyecto que se llama milpadigital.org, donde damos como pincelazos, digamos, como bueno, si no usas WhatsApp, puedes usa Signal. Si quieres usar en lugar de usar Zoom, puedes usar Jitsi Meet. En lugar de tal, puedes usar tal, ¿verdad? Entonces, cuando comienzan a ver que hay un repositorio de alternativas, de un montón de herramientas que utilizas, dice, puña, qué bueno, puedo utilizar todo esto. Y creo que hace falta visibilizar más, digamos, estas opciones que tenemos. Sí, como que todavía hace falta una alfabetización digital, ¿no? En tecnologías libres. Tenemos que seguir formándonos y entendiendo. A veces parece que es un mundo muy lejano y extraño, solo para gente muy, muy entendida en el tema. Pero bueno, qué importante también esto de, como por ejemplo lo del Congreso, ¿no? Como para compartir. Olha aí, meu Brasil. Se o meu sonho fosse realidade, o meu Morro do Galo seria o morro padrão desta cidade. Nossa comunidade com felicidade viveria o seu dia a dia na maior satisfação. E na luta pela justiça dos seus ideais, agiriam diferente. Nada de botar pra frente, sem a consulta dos direitos sociais. Aí então a fachada do meu galo mudaria. Era tudo em forma de sábio na era da nova tecnologia. Aí então a fachada do meu galo mudaria. Era tudo. chegar lá no alto, malandro, teria ter elevador. E pra tratar de assuntos internos, seria na base do computador. E pra falar com bom malandro, apertava o P e o B. Dentro de 5 segundos a parada chegava até você. Olha aí meu Brasil, se o meu sonho fosse realidade, o meu Morro do Galo seria o morro padrão desta cidade. Nossa comunidade com felicidade viveria o seu dia a dia na maior satisfação. E na luta pela justiça dos seus ideais, agiriam diferente. Nada de botar pra frente sem a consulta dos direitos sociais. Aí então a fachada do meu galo mudaria. Era tudo em forma de sábio na era da nova tecnologia. Aí então a fachada do meu galo mudaria. Era tudo em forma de sábio na era da nova tecnologia. Pra chegar lá no alto, malandro, teria ter elevador. E pra tratar de assuntos internos, seria na base do computador. E pra falar com bom malandro, apertava o P e o B. Dentro de 5 segundos a parada chegava até você. E pra falar com bom malandro, apertava o P e o B. Dentro de 5 segundos a parada chegava até você. Radiosemilla.com.ar. Y también nombrabas, quería preguntarte ahora, porque nombrabas también hace un ratito el tema de la llegada, ¿no? De estas tecnologías y de mismo de las señales a veces. Esa brecha tecnológica que a veces sucede, porque, bueno, aquí nosotros estamos en una ciudad cosmopolita gigante como es Buenos Aires, pero sabemos y hemos conocido muchísimas experiencias y sabemos que en diferentes partes de este país y de todos los países siempre hay zonas y territorios que quedan por fuera de los negocios, ¿no? Del mercado, de la comunicación que se desarrolla y se expande solo donde es rentable. Entonces, es lo mismo que pasa con el acceso a dispositivos, que termina siendo muy complicado por la misma razón. Queríamos preguntarte un poquito eso, ¿qué pasa en tu territorio, en el territorio donde estás, y qué vieron en el Congreso con respecto a esto, con el acceso, ¿no? A las plataformas, a las dispositivas, a un servicio de internet, etcétera. Sí, bueno, para mucho de lo que se vio desde Mesoamérica, creo que lo que de Montaria que más también que conocemos más, realmente la conectividad es desastrosa. Se ubica solamente en partes muy, muy, muy pobladas, a las comunidades no llega, la gran mayoría. Otra de las cosas que hemos visto también es toda la cuestión de los datos, que es lo que te venden, ¿verdad? Como internet, que es, en realidad no es internet, en realidad es WhatsApp, Instagram y Facebook, ¿verdad? Que sabemos que es una sola compañía, no solo dueño. Entonces, si quieres bajar una aplicación de otro tipo, te van a cobrar más por el uso de datos. Entonces, ahí es donde también la parte de educación popular nos cala siempre de seguir trabajando territorios, ¿verdad? De seguir construyendo los de territorios, que a veces todo bien con las tecnologías, las podemos usar cuando tenemos las posibilidades, pero realmente sigue quedando una gran cantidad de personas excluidas de esas tecnologías, ¿verdad? Y las pocas tecnologías que llegan son las hegemónicas justo por esta lógica de que te doy internet, pero realmente qué es internet, lo que no es internet, son servicios muy específicos para que sigas, para que los sigan, para que los consuman nada más. Entonces, la parte de la educación popular para llegar al territorio sigue siendo el día a día, y por eso para nosotros también la cuestión de acompañamiento tiene que ver con esta visita a territorio. Claro, y también quería preguntarte, ¿hay algún tipo de acompañamiento a nivel institucional, digamos, oficial, con respecto a proyectos, con respecto a desplegar redes, o a favorecer o acompañar el tendido de otro tipo de redes que no sean solo las comerciales? ¿Hay algún programa o tienen algún tipo de acompañamiento oficial, o los gobiernos están completamente escondidos del tema? No, eso, hay un vacío impresionante sobre esa temática. Hay iniciativas de sociedad civil que se van viendo, digamos, en el sur de México, con la posibilidad de tener telefonía propia, por lo menos telefonía, por lo menos para llamada y mensaje de texto. Sabemos también, bueno, en Argentina, las compañeras de Libre Router que están trabajando con ese tipo de iniciativas por allá. Entonces creo que se está haciendo muy despacio, seguimos viendo que esta realidad virtual, este mundo virtual, está acaparado en su 99.9% por las grandes tecnologías, por las grandes industrias tecnológicas. Exacto. Y pues si no hay una discusión política de las mismas organizaciones y ver, tratar de rehusarnos a dar nuestros datos a todas estas organizaciones, y podernos acercar a comunidades de comunidades de herramientas tecnológicas que nos puedan apoyar, que podamos apoyar, porque al final y al cabo muchas compañeras pueden generar herramientas que nos sirvan, pero si no hay personas usuarias usándolas, claro, pues ahí se queda el proyecto. Entonces tenemos que ver cómo, porque a veces dices que es muy, no es ¿qué fue lo que dijeron por ahí? No es como amigable, no es como... Uh-huh. Claro, Google gasta miles de millones de dólares para que sea muy amigable. Sí, esa, lo mismo, ¿verdad? Todo la esto. Famosa curva de aprendizaje, ¿no? O algo así, de utilización, que, ajá, dicen que como que es intuitivo, plataformas, ajá, intuitivas, pero sí, es difícil también pelearle, como vos decís, a una mega corporación como Google, que debe tener edificios de gente pensando y millones de dólares invertidos en ese tipo de desarrollo. Uh-huh. Pero ahí imagino que también... Sí, perdón. No, pero igual es ahí, digamos, y ¿qué está pasando con Signal en este momento cuando WhatsApp, qué pasó con Telegram y Signal cuando WhatsApp dijo que iba a cambiar las políticas? Sí. Muchas personas comenzaron a utilizarlo, muchísimo. Uh-huh. Entonces, la usabilidad, ¿verdad?, comienza también a dar... a generar data para poder mejorar eso. Pero si nadie está usando, no está usando las plataformas, digamos, si utilizamos una plataforma como GC Meet, es muy parecida a Zoom, sí, claro, y nos da una gran seguridad y podemos, y es que es muy, muy, muy, muy parecida. Y así otro montón de plataformas o herramientas que podemos utilizar. Pero es eso, usarlas y ojalá poder dar retroalimentación para que esa misma, esa comunidad que está atrás trabajando con esa, ¿cómo se llama?, con el código del, ¿verdad?, técnicamente están trabajando atrás, pueda mejorarlo, claro, sí, hay que usarlo, ni hablar. Bueno, Mónica, quería preguntarte un poquito entonces del Congreso propiamente dicho ahora, que no sé si nos querés contar más o menos cómo fueron las mesas o los temas, por lo menos, que abordaron, y preguntarte puntualmente cómo sentís que fue la respuesta de la gente que participó. Si hubo mucha gente que ingresaba a las mesas, si se daban debates, cómo fue o cómo sienten desde la organización que resultó esa interacción. Okay. Mira, tuvimos cuatro grandes mesas. La primera y la segunda hubo una cantidad, de personas que querían participar. Increíble que tuvimos que hacer la mesa 1, partirla en dos, una en la mañana y en la tarde, y la mesa 2 también, porque mucha gente quería contar su experiencia, y creo que eso fue maravilloso. La mesa 1 se llamaba Educación Popular en Línea, Dinámicas y Aprendizajes a Distancia y Combinados. Estas formas, ¿verdad?, de que nos, la gran mayoría que nos pasó en pandemia, ¿verdad?, y cómo tuvimos que rápidamente ver cómo hacíamos nuestros procesos formativos a distancia. Y bueno, y que creo que ya queda instaurado, bueno, y se vio también que ya como que queda esta posibilidad más instaurada dentro de nuestras colectivas también, de poder tener procesos bimodales. Claro. Y ver también la gran posibilidad que tenías de la educación popular en línea, de cómo podías llegarle también a muchas personas que podían tener acceso a conectarse. Luego la segunda mesa se llamaba Formación en Tecnologías con Perspectiva de Educación Popular. Esta había más como la alfabetización digital comunitaria, ¿verdad? ¿Cómo podíamos ir viendo también igual a raíz de la pandemia cómo nos íbamos formando, ¿verdad? Porque era como qué herramientas nos daban las grandes empresas tecnológicas, pero también qué otras, cómo nos tuvimos que formar nosotros en estas nuevas tecnologías para poder seguir nuestros procesos de educación popular. Entonces, claro, fue como esta alfabetización digital express, ¿verdad? En muchos casos. Y bueno, pero que aquí vamos, y creo que eso quedó también bastante, bastante bien, ¿verdad? Y la tercera mesa, que es la parte política, que ahí, bueno, ¿qué tecnología? Que la pregunta era, ¿verdad? Si se llamaba la mesa, ¿qué tecnologías usamos y cómo las usamos en educación popular? Ahí fue muy interesante, ¿verdad? Porque es la perspectiva política y nos dábamos cuenta que habían compañeros que todavía seguían con todas esas herramientas de Google Meet y que Zoom y que esto, por la misma razón de no conocer que había otras opciones. Claro. Ya cuando ven que hay otras opciones es como bien, ¿verdad? Uh-huh. Y además que había otras organizaciones, en este caso como la Universidad Popular, que está dando cursos gratuitos para que puedan aprender a usar esas herramientas. Entonces ahí fue un diálogo muy rico también. Y la última mesa fue los recursos educativos comunitarios, ¿verdad? Materiales para la educación popular. Entonces ver qué fuimos creando, qué repositorios fuimos haciendo, cómo compartimos también esos recursos educativos, que también es una riqueza bastante. Esperamos, de hecho, estamos viendo cuál es la mejor forma de hacer como una sistematización de todas estas mesas. Sí. Dentro de la mesa 2 hubo una actividad paralela maravillosa, que fue un encuentro con los APC, es una organización que trabaja en América, en el sur global, sí. Y entonces nos contaron la experiencia compañeras de allá. Sí, fue maravilloso, y nada, hago anuncio de que si gustan, están en las grabaciones, están presentes. Eso, si gustan, te iba a preguntar, está disponible, ajá, ¿no? Sí, darse una vuelta por universidadpopular.red, ahí van a encontrar como las grabaciones de estas mesas, de todas las mesas. Y me preguntaba más o menos la asistencia. Sí. Has dado un promedio como de personas conectadas entre 35 y 45 personas por mesa. Muy bien. Sí, fue muy, muy bien. Tuvimos una lista de participación porque hicimos como un ¿cómo se llama? Formulario. Uh-huh. Y andábamos casi 300 personas. Qué bien. Vi también que tenían un muy buen protocolo al inicio que se compartía, mismo también de seguridad digital, pero también de contemplando posibles violencia de género o algún tipo de interacciones, no, obviamente no deseadas, pero que lamentablemente todavía siguen presentes tanto en lo presencial como en estos ámbitos virtuales, ¿no? Sí, claro, creo que para nosotros también es demasiado importante de cuidarnos, en realidad cuidarnos, a ver, si estamos trabajando por un cambio de un mejor mundo, ¿verdad? Un mejor mundo posible, creo que tenemos que comenzar también desde nuestros espacios y también no solo decir aquí está libre de hostigamiento, no, es que es el cuido implica otro montón de cosas, ¿no? Claro, Es sí. como y verbalizarlo y tenerlo como claro que podía, que estamos atentes, pero atentas de qué podría pasar y que y no solamente es no es punitivo, pero es como esto es un espacio, estamos creando espacios seguros también. Claro, hay que dar respuesta, hay que poder dar una respuesta si sucede, ojalá que no, pero está muy bien. Sí, eso me resultó muy bueno. Bueno, Mónica, quería preguntarte entonces ya como para ir encontrando un poquito el final de la entrevista. ¿Qué pensás, qué aprendizajes y desafíos, ¿no? Tal vez deja esta experiencia y qué perspectivas ven un poco mismo desde Código Sur y mismo desde todo tal vez este grupo, esta grupa de organización del Congreso, ¿no? ¿Cómo se sale y que vos decías que estaban pensando o estaban buscando la mejor manera de sistematizar la experiencia? Ojalá que lo hagan y que podamos acceder a eso porque siempre es material muy rico. Pero bueno, preguntarte un poco eso. ¿Cómo reflexionás al respecto de esto que sucedió y cómo se mira para adelante? Mirar, para nosotras el habernos encontrado, creo que con tantas organizaciones que están haciendo tantas cosas, fue increíble. Realmente escucharnos de tantas partes de nuestra América, bueno, hasta personas de España estuvieron participando con experiencias. Fue muy enriquecedor, de verdad, de escucharles, ver lo que están haciendo. Encontrarnos, ¿verdad? Es como te decía, esto de encontrarnos y saber que no estamos soles ahí haciendo algo en un espacio chiquito, sino que hay un montón de iniciativas por todo lado, ha sido increíble. Queremos pensar, bueno, la sistematización, como te digo, de la mejor manera. Todas las mesas tienen como una relatoría, pero la idea es como de qué forma lo hacemos de la mejor manera. Están los videos, están en la relatoría y le es ver cómo es que estamos viendo si la posibilidad, porque también somos muy visuales, de poder hacerlo un poco como en video, en eso estamos viendo. También salió la idea de hacer como un tipo de un librito, ¿verdad? Porque tenemos un compañero que es un genio con la caricatura. Qué bueno. Entonces, podemos tal vez, y sobre la categoría, ¿cómo se llama? Caricatura popular, que él trabaja mucho sobre educación popular. Entonces, ver si podemos ahí hacerlo por ese lado. Y pues nada, con muchas ganas de seguirnos encontrando. De hecho, se habló de dejar el espacio de los foros como para, o un foro general como para estarnos hablando por ahí. Ver si se podía generar un chat de Telegram o algo así, todavía en eso no lo sabemos. Pero bien, hay como mucho trabajo ahorita. Estamos como. Hay mucha información, muchísima información. Y hay que ver cómo la recopilamos de la mejor manera y la podemos también brindar de la mejor manera. Claro. Bueno, ojalá y estaremos ahí atentos a lo que compartan. Bueno, Mónica, la verdad que ha sido una charla muy rica, muy interesante. Queríamos primero agradecerte, obviamente, por el tiempo, por todo lo que nos compartiste, pero también por toda esta energía que le están poniendo, ¿no? A seguir enredándose, a seguir abriendo espacios para poder charlar, discutir, compartir, encontrarse, sea en la virtualidad, sea en lo presencial, y seguir disputando, ¿no? Estas narrativas, estos ámbitos, la tecnología, la virtualidad, que ahora nos cruza tanto, es tan parte de nuestra vida, tiene que ser también un espacio desde donde poder justamente disputarle a las hegemonías, ¿no? Sobre todo desde una mirada de la educación popular. Así que queríamos agradecerte mucho. Darte el pie por si querés despedirte, compartirnos algo más. Así que eso. Gracias. Gracias, Gonzalo. No, más bien agradecerles a ustedes por esta, ¿cómo se llama? Por esta, por divulgar también, hacer divulgación de toda esta información. Creo que es importantísimo. conocernos por todo este lado también. Y nada, pues ahí, como les digo, universidadpopular.red, ahí pueden ver todo lo que es las cómo llaman los videos y los foros quedaron también abiertos para que los vean, las discusiones que se fueron generando. Buenísimo, sí, después vamos a compartir también en nuestras redes los links para que puedan acceder. Bueno, Mónica, muchísimas gracias. Te mandamos un saludo muy grande y nos estaremos encontrando, ojalá, en otra oportunidad para seguir charlando de esto. Perfecto, Gonzalo, que estén bien, muchas gracias. Sin el mínimo decoro, el oro es lo que importa en el becerro de oro. Todos quieren todo, todo siempre es poco. La lente que todo lo mira ya no hace foco. Y siga el baile hasta que aclare. Busquemos el penúltimo atún por los siete mares. Nadie existe si no es noticia. La codicia del glamour y el glamour de la codicia. Computer is a wicked talking parrot. radiosemilla.com.ar. En el audio que vamos a escuchar a continuación, Iván Terceros, de Bolivia pero viviendo en Ecuador, y Moisés Rioja, desde Argentina, nos van a compartir sus reflexiones acerca de las problemáticas y dificultades para acercar el uso de las tecnologías libres a los ámbitos cotidianos de enseñanza en comunidades específicas. Lo que nosotros creo que creemos e intentamos como comunicarlo es que el mundo ha cambiado y ha cambiado bastante desde los movimientos más clásicos de software libre, los movimientos más clásicos de la cultura del compartir, y creo que es súper importante volver a pensar el mundo en función de ese tipo de transformaciones, ¿no? Y esas transformaciones que implican muchísimas otras cosas, esos criterios de coloniales, el feminismo sobre todo, y creo que tenemos que empezar a reflexionar sobre eso. Creo que en el campo de la educación y en el campo de lo que nosotros hemos visto, quizás uno de los grandes problemas que hemos visto son los diseños, ¿no? Sistemas que han perseguido alguna utopía tecnológica, pero que ha fracasado precisamente porque el diseño no fue pensado desde la propia base, desde la propia realidad, sino más bien como diseños importados o tecnologías importadas que se suponía que podían funcionar porque había funcionado en otro lugar. Entonces, ahí uno de los grandes retos es cómo poder plantear modelos que puedan ser pensados desde las propias localidades, desde las propias realidades. Y creo que eso es difícil, es importante hacer los ejercicios e intentar tener una perspectiva muchísimo más amplia, no solamente desde el campo tecnológico, sino esta imbricación entre lo tecnológico, lo social, lo educativo, y poner al mismo tiempo a las comunidades en uno de los centros importantes para las propias reflexiones, ¿no? Estamos muy acostumbrados a que el intelectual construya esos modelos y al final intente experimentar con ellos, pero no preguntar hacia la gente cómo podría hacer esos diseños como mucho más colaborativos. Bueno, tomo un poco lo que dijo Iván recién, ¿no?, sobre la dificultad de este desafío de buscar la hibridación entre lo tecnológico, lo social y lo político, creo que dijo. Porque por lo menos en nuestra propuesta, es un tema que significa mucho cambio y también se hace como muy difícil avanzar sobre situaciones en las que nacimos y crecimos acostumbrados a que nos digan que, así como en algún momento era la comunicación ligada a la comunicación masiva, de que no podíamos hacer comunicación, las telecomunicaciones con mayor razón quedaban en un lugar muy lejos, ¿sí? Siempre hablando desde términos que no nos son cotidianos, y bajo una lógica en donde desde las organizaciones que formamos parte de la propuesta de medios y comunicación popular, así también como de las comunidades que venimos acompañando en la construcción de redes comunitarias de Internet, se hace muy difícil pensarse en ese rol activo frente a un sistema que siempre nos ve como consumidores. Entonces, pensar esto de lo anticapitalista, lo feminista, lo antirracial, lo decolonial, es toda una impronta que nos atraviesa no solamente en las comunidades en donde vamos a construir esas redes comunitarias de Internet, sino también principalmente a nosotros como organización en el desafío de pensarnos como actores reales en esa intervención, ¿no? Es un desafío de roles que tenemos que pensarnos hacia adentro, es un desafío de formación, es un desafío también de políticas y de intervenir en ese escenario de políticas públicas que, por lo menos acá en Argentina, se ha dado con un marco de posibilidades tanto a nivel de decretos que determinan el tema de la conectividad como un servicio público, así como también líneas de financiamiento en lo territorial destinado para comunidades rurales y para barrios populares. Pero, claro, la distancia todavía en ese desafío es enorme, ¿no? Es enorme entre los que pensamos la posibilidad del acceso como un derecho y el uso efectivo de ese derecho. Aún hay un montón de dificultades que se nos hacen en lo cotidiano, en esa última milla para llegar a las comunidades, sobre cómo organizarnos, cómo reorganizarnos en cuanto a nuestra forma jurídica, en cuanto a nuestra forma de pensarnos en esa estructura de negocio que venía siendo hasta ahora un negocio y que por lo menos estamos peleando y planteando sobre la posibilidad de que haya otro modelo, haya otra forma de pensar, y a partir de ahí también es, bueno, cómo logramos que una vez que haya conectividad en cada uno de los territorios no se transforme en simplemente el traslado a Google, ¿no? no sea el traslado a usar el Internet directamente proporcional al Facebook, a Instagram, sino de qué forma podemos trabajar en territorio, no solamente en la conectividad, sino también en ese uso que se puede dar y a toda la línea de software libre que en la comunidad, en el territorio y en nuestra cotidianidad también todavía es muy lejano, ¿no? Vamos a escuchar ahora a Jaime Villarreal desde Estados Unidos, a Ana María Rivera desde Colombia y a Eric desde México, quienes nos van a hablar un poquito acerca de las tecnologías libres y su relación con nuestra vida. Estos audios fueron obtenidos de la grabación de la mesa número 3 del Congreso, que tenía como eje qué tecnologías usamos y cómo las usamos en educación popular, perspectivas políticas. Las tecnologías, todas las tecnologías que no están informadas y formadas así de alguna forma por las prácticas y las experiencias de movimientos por la liberación o movimientos comunitarios, tarde o temprano terminan siendo tecnologías carcelarias, tecnologías de vigilancia, tecnologías de militarización, tecnologías de explotación y control, ¿no? Al servicio del capital, el neoliberalismo. Entonces, es solo, y ni siquiera es suficiente decir, bueno, tenemos el software libre, ¿no? Como una alternativa, ¿no? No, es solo a través del tipo de trabajo que todos aquí están haciendo que realmente cobre el sentido, realmente cobre un sentido libertario del software libre, porque por sí solo se termina siendo una propuesta muy liberal, ¿no? Que es algo que hoy en día las corporaciones más grandes, las que más horribles, son los que mayor control, más código de software libre producen, ¿no? Con esas licencias. Pero no se trata de las licencias, sino se trata de realmente invertir este sentido y de poder, que creo que es el... que nos pareció muy importante la convocatoria del Congreso, porque centra esto de la educación popular y de los humanos, ¿no?, al centro de este proceso. Bueno, solo quería compartir eso y ojalá, como yo creo que también Iván mencionó, esta cuestión de reimaginar los diseños, reimaginar las tecnologías, y creo que otras personas han dicho cosas similares. Ojalá tenemos más oportunidades de hablar de eso en el futuro. Comprender las tecnologías libres, cierto, no desde una perspectiva determinista, sino desde una perspectiva de constructora también de otras realidades, pero con ese sentido siempre humano, es fundamental, y para eso es muy importante no sentirse como aislado. Entonces, ¿cómo hacer esa juntanza? ¿Cómo juntarnos y poder construir? No sé, pero me sumo a la provocación, y porque siento que hay muchas organizaciones en distintas partes de América Latina que poder construir y relacionarnos y poder conocer esas otras prácticas nos pueden ayudar en cada uno de los territorios a resolver algo, dificultades, o otros tienen otras alternativas. Entonces, cuando uno escucha las experiencias del otro, aprende sobre la suya y puede construir cosas nuevas. Entonces, ese ejercicio colectivo y colaborativo a partir de ese retroalimentarnos, a partir de las experiencias particulares, me parece que es clave. Separarnos de esta alienación que tenemos del entendimiento de las máquinas, de lo técnico, de las tecnologías, todo entendido como sistemas y como todo este medio que regula nuestra realidad social. Y entonces, ¿cómo podemos entender esta, digamos, lo técnico, lo que es difícil, que por ahí uno de los compañeros comentaba sobre lo difícil de llegar a un entendimiento profundo sobre estas técnicas y poderle darle un giro, poderlas conducir en el sentido político que queremos, cómo subvertirlas para utilizarlas dentro de esa intención del cuidado de la vida, de la resistencia, de los movimientos sociales, de la emancipación como herramienta de inteligencia colectiva asumida y consensuada en vez de que sea un dispositivo de dominación, una forma de dominación. Hola a todos, todas, todes que nos escuchan. Les habla Rosy Zúñiga, secretaria general de CEAL, educadora y comunicadora popular desde México. Pues hay una pregunta que nos hicieron sobre la relación entre la educación popular, las tecnologías libres, el CEAL, particularmente en estos tiempos de tanto contacto virtual. Bueno, que todos y todas hemos vivido en este tiempo de encierro, en este tiempo de pandemia. Quiero compartirles primero que todo que CEAL es un movimiento de educación popular que tiene presencia a veces en algunos países más que en otros, pero en 21 países, con muchas experiencias diversas de educación, comunicación, salud, economía, incidencia feminista desde la perspectiva de la educación popular. Y que este camino se ha venido construyendo a lo largo de 40 años. Por supuesto que siempre el encuentro presencial se nos ha dificultado porque no hay dinero que aguante, diríamos, para juntarnos a todos, todas, cada cierto tiempo y ahora con la pandemia y toda la cuestión económica, pues ha sido más difícil. Entonces, antes de que se viniera, digamos, la vorágine por estar conectándonos por diferentes plataformas virtuales, desde CEAL ya poníamos en práctica encuentros virtuales, aunque había bastante resistencia, por supuesto, porque nos preferimos que las cosas las hagamos de manera presencial. Sin embargo, pues la pandemia nos obligó a hacer estos encuentros virtuales porque no había de otra y a la vez, digamos, innovar un poco en cómo hacerlo desde una perspectiva crítica, que no sea cansativa o cansadora, que a la vez sea lúdica y que no se pierda la esencia de la educación popular. Tratamos de hacerlo de diferentes formas, tratando de reinventar o de crear diálogos que fueran eso, diálogos más que conferencias. Quizás algunas cosas no salieron como quisiéramos, pero lo intentamos. Y también en este proceso pues nos articulamos como sea con ALER. Me recuerdo que el primer diálogo que hicimos fue los webirradios, donde invitábamos a diferentes compañeros de América Latina para hablar un poco de su perspectiva, su lectura del mundo, a manera de entrevista, como si fuera la radio, pero por las redes, ¿no? También hicimos, y así empezamos un poco estábamos medio dormidos porque nos agarró la pandemia a todos, todas en curva, y empezamos a crear espacios desde, primero los encuentros a manera de, con una plataforma bastante accesible, que se llama Jitsi, una plataforma francesa de software libre, que cualquiera puede crear una sala y puede entrar quien quiera. Y también tiene la posibilidad de, cuando se programa con tiempo, de hacer una sala donde haya un moderador y donde haya invitados, donde pueda uno ponerle contraseñas a esa sala para construir un espacio seguro. Porque, bueno, ustedes saben que en estos tiempos de pandemia ha habido muchos ataques por bots o por personas que meten pornografía a las reuniones, en fin, muchos ataques o personas que llegan y agreden a otras personas en los chats o con imágenes obscenas. Entonces siempre ha sido un riesgo y tratamos de cuidar eso con formatos de inscripción, con sabiendo los nombres de quien viene. Entonces, bueno, así fue como llegamos a, también junto con otros espacios, a contratar esta plataforma ampliamente conocida, que permite interpretar, que es bastante accesible, que cabe mucha gente, no voy a decir cuál es el nombre porque todos lo saben, y que tiene un costo, por supuesto, o sea, no es gratuita, o al menos sí te da algunos minutos gratuitos, pero no te da otras opciones. Y así fue como nos fuimos potenciando diferentes encuentros en la región. Organizamos seminarios bastante lúdicos algunos, combinando conferencia con canciones, incluso con hacer obras de arte en línea, ¿no? Colaborativas, combinando una serie de plataformas. En el 2021, bueno, en el 2020 a finales, desde México y como CEAL, como parte del Consejo Internacional del Foro Social Mundial, empezamos a organizar el Foro Social Mundial en línea. Decidimos hacerlo en línea para febrero del 2021 y utilizamos una combinación de plataformas, ¿no? Utilizamos la plataforma que todos conocemos, utilizamos Jitsi y utilizamos una también francesa, que es StreamYard, que permite hacer transmisiones de manera simultánea en varios canales a la vez, aunque también está OBS, que algunos lo manejan, hay que tener ciertos conocimientos para hacerlo, y uno puede diseñar la forma en que sale la imagen. Eso pues implica un poco de formación. Entonces, y bueno, así empezamos a hacer diferentes acciones. Esto resultó interesante, o a veces hacemos combinación de plataformas, ¿no? Para que, por ejemplo, en el caso de Cuba, el uso de Big Blue Button o el uso de Jitsi, o incluso el de Meet de Google, funciona, aunque a veces dependiendo de si hay señal o si no hay luz, se dificulta la conexión, pero generalmente funciona. También cuando organizamos a final del año pasado, de 2021, nuestra asamblea como CEAL, decidimos combinar también otra serie de herramientas, por ejemplo el Padlet o el Jitsi. El Jitsi sí fue una plataforma que utilizamos permanentemente porque permite libre acceso a los compañeros de Cuba y no nos cuesta. Es una plataforma en la que caben entre, no sé, 35 o 50 personas, aunque hay quien ha dicho que le caben 200, pero no lo hemos intentado. Eso requiere también que todos entremos desde el mismo navegador, que tengamos buena señal de internet o que tengamos datos. En fin, siempre esas cosas son un desafío. Entonces, ya en el 2022, cuando hicimos el Foro Social Mundial presencial en México, también combinamos otra serie de plataformas, incluso también con otros compañeros de otros países. E incluso también en el 2021, ¿no? Se ha usado Nextcloud, que es una nube para guardar cosas de una forma libre, donde no te roban tu información. Se usó también Pertube, una alternativa al YouTube, u otras más. Otras herramientas que creo que es importante que conozcamos todas y todos. Y ya para por ejemplo, últimamente también utilizamos esas herramientas combinadas, ¿no? Tanto Telegram como Jitsi, como esta plataforma por todos conocidos para las reuniones. Y últimamente este año preparamos junto, nos invitaron por supuesto los compañeros de Código Sur a ser parte del Congreso de Educación Popular y Tecnologías Libres, el cual fue muy muy interesante, tanto la parte preparatoria como la parte preparatoria de todo el concepto en sí mismo, que había un gran avance cuando nos invitaron. Respecto el Congreso, tuvo un momento de primero convocar a organizaciones que quisieran ser parte de la convocatoria, después a quienes quisieran ser talleristas o presentar alguna experiencia, y después la convocatoria a participantes para estar como escucha, como oyente, como para aprendiz. Un proceso que duró varios meses. Y finalmente se llevó a cabo a finales de, bueno, más mediados de octubre. Fue muy interesante y muy rico, porque utilizamos la plataforma Big Blue Button, se utilizó interpretación simultánea, hubo transmisión en vivo desde la plataforma de la Universidad Popular. Fue muy, muy rico, hubo conciertos, hubo grabaciones en Pertube, y las grabaciones están en la plataforma de la universidad. Entonces ahí conocimos a diferentes experiencias, muchas, muchas, muchas experiencias de toda América Latina que están haciendo, digamos, esfuerzos para construir otra manera de comunicarnos sin que se pongan en riesgo nuestros datos, sin que nos estén bombardeando de tecnología o este sistema capitalista que cualquier cosa que ponemos en el buscador, en cualquier buscador comercial, nos aparecen después los comerciales sí, sobre todo comerciales en nuestras páginas o redes sociales. Entonces, siempre hay que tener eso presente. Para nosotros como SEAL nos parece que y desde la perspectiva de la educación popular que busca esto de hacer una lectura crítica del mundo para transformar la realidad, que sí, que es coherente con nuestra apuesta ética y política, el uso de tecnologías libres, el uso de herramientas que no nos roben nuestra identidad o que no la usen o que no la vendan. Y bueno, pues eso podría decir, creo que es un desafío seguir aprendiendo, porque estamos tan acostumbrados a la automaticidad a la que nos invitan las plataformas, digamos, comerciales o las que existen actualmente, muy accesibles, aunque también cuestan, pues es aprender otros ritmos para conectarse. No desesperarnos, confiar en nuestra manera de conectarnos. Entonces, bueno, eso podría comentar por ahora. Creo que podría hablar mucho más, pero tampoco me quiero extender demasiado. Entonces, pues, ojalá sigamos profundizando sobre las tecnologías libres, la educación popular y particularmente que estén accesibles a las personas que menos tienen y que las personas que tienen los bastantes carencias provocadas por este sistema capitalista, patriarcal, racista, colonialista, tengan lo necesario para también estar en comunicación con todo el mundo. Un fuerte abrazo desde México. Aire caliente que mueve el cañaveral, traigo el olor a mi gente de limón y de azar. Vengo de andar la vereda del agua por el brazal, del granado y de la higuera, de sombra para descansar, lejos de la ciudad, de sombra para descansar, lejos de la ciudad. Vengo de un surco en la tierra, de sangre para sembrar, el sudor con que se riega la flor de la libertad. Vengo de un pueblo valiente, de gente que lucha el pan con las uñas y los dientes frente a otros que van tendiendo el suelo que pisan, tratándote de comprar, y no conocen la vida y son esclavos del mal. Andan con falsa sonrisa y rondan la oscuridad. No saben de dónde vienen y menos a dónde van. Lejos de la lejos de la ciudad. Soy de caminos de piedras, de calles sin asfaltar. Mi abuela no fue a la escuela, pero aprendió a luchar. Fue una niña de la guerra, por eso sabe más que esos intelectuales que hablan en la capital de la izquierda y de del progreso, aunque pagan con divisas hasta los besos. Van de revolucionarios, teorizan en lo ajeno y son parte del problema, aunque se nieguen a verlo. Y yo, lejos de la ciudad, radiosemilla.com.ar. En este bloque vamos a escuchar, con la moderación de César, a María Belén, Matías, Jessica, Zaira, Alejandro, María Ángela y a Tiago, quienes participaron de la mesa número 2 del Congreso y compartieron experiencias y debates en torno al eje de la formación en tecnologías con perspectiva de educación popular, alfabetización digital comunitaria. ¿Qué estrategias podemos construir desde la educación popular para que las tecnologías libres puedan ser apropiadas, interiorizadas en la práctica y transformadas en herramienta de emancipación? Okay, entonces damos paso a María Belén. Nendo, no sé si querés arrancar vos, después yo sigo. Dale, gracias, Ben. Un poco para... Lo que venimos viendo en la experiencia nuestra es que es importante la creación de un espacio cálido para que se den estos intercambios, ¿no?, de conocimiento. Muchas veces las personas notamos como que tienen como culpa por no saber cosas de tecnología, ¿no? No, yo de esto no entiendo nada, o no sé, o a veces parece como una alta ciencia el uso de una computadora. Y como si fuera algo que tenés que saber, y si no, hay algo que te falta. Cuando en realidad también hay otro montón de saberes que tienen las personas de un montón de ámbitos que son súper importantes, pero que parece que hoy en día están un poco en otra categoría inferior, ¿no?, que saber de tecnología. Entonces, como para poder propiciar la apropiación y utilizar estas herramientas, entendemos que es importante generar espacios humanos, y eso a veces es un problema en los espacios donde los espacios hackers, o en los espacios, los clubes de hackers, son los lugares donde el conocimiento también te jerarquiza, ¿no?, frente a otras personas. Ahí está bueno como pensar cómo planteamos los espacios de intercambio desde otro punto que no sea que a nadie le dé miedo no saber. Esto no solamente para la tecnología, sino para cualquier aprendizaje. Y luego, por otro lado, entendemos que la tecnología viene a solucionar problemas de las personas, solamente, o por lo menos intenta solucionar esos problemas. Entonces, hoy en día, después de la pandemia, sobre todo, han pasado al plano digital muchísimas actividades de las personas que antes no estaban. Estoy hablando de trámites, ya sea trámites en el Estado, trámites para contratar servicios, el estudio, ¿no?, que también ahora es mucho más a través de plataformas virtuales. Y las personas, en esto que hablaban antes también las compañeras de Venezuela, de la brecha digital, que muy, muy valorable la identificación como violencia digital, ¿no?, de esa brecha, van quedando afuera y lo que vimos que ayudar a las personas a integrarse, a resolver esos problemas puntuales, que puede ser hacer un trámite, por ejemplo, para una jubilación o para algún servicio del Estado, ayudarlas a hacer esos trámites y utilizar estas herramientas libres es una manera potente de aprovechar para, como decía también Alejandro antes, desde la inquietud ir a la reflexión crítica, ¿no? Bueno, en este caso capaz desde la necesidad de resolver una cuestión a través del uso de alguna herramienta digital, ir a la cuestión crítica. Y ahí descubrimos también, sobre todo con las personas, hay una duda de por qué estas empresas me dan todo gratis, de esto de saben todo de nosotros, por qué si yo hablo de que me gustan unas zapatillas, al rato tengo una publicidad de que para comprar zapatillas. Entonces, hay ahí algo que está latente, una desconfianza, ¿no? Porque años que estamos sometidos a estas campañas publicitarias desde el cine hasta hoy en los móviles. Entonces, ahí se puede empezar como a abordar esos temas y un poquito a desmenuzar por qué es gratis esa aplicación que te dan. Y hemos tenido muy buenas respuestas de las personas, decir, ah, claro, con razón. Y empieza a haber un proceso de concientización, ¿no? Y nos ha pasado de que empiezan a elegir estas herramientas. Y por último, así cortito, por lo menos de mi parte, es también al momento de poder transmitir conocimiento acerca de una herramienta, dejo en medio una polémica, porque es una duda que también se nos da, es si alguien quiere aprender a usar, vamos, el caso de Word, ¿no? El procesador de textos de Microsoft, o una herramienta de la suite de Google. Nosotros, capaz yo en otro momento en lo personal me hubiera negado rotundamente a eso, de una postura más extrema. Hoy lo que intentamos hacer cuando vienen con esas inquietudes, abordarlas igualmente y transmitir ese conocimiento y trabajar sobre la generalidad de las herramientas, ¿no? O sea, no adiestrar a alguien a usar Word, sino enseñarle a usar un procesador de texto, de manera que el día de mañana sea la herramienta que tenga para procesar un texto, conozca un poco cómo es una interfase de ese tipo de programas y pueda resolver. Es como, más que nada, brindar ese conocimiento. Yo algo chiquitito para agregar. Me parece que en el ámbito como más general, social, inclusive saliendo un poco del espacio simple de la educación popular, simple y complejo, digamos, o específico de la educación popular, pensar en la articulación de diferentes actores, ¿no? O sea, en nuestro caso somos una cooperativa de trabajo que acciona en educación popular, en educación informal, socializando y activando diferentes saberes y activando diferentes espacios. Hemos laburado con el Estado, articulando diferentes estrategias también. No sé, por ejemplo, hemos participado en ferias acá que son muy importantes, por ejemplo, como Tecnópolis, promocionando y generando un espacio para que estos saberes circulen como saberes posibles de ser tomados, apropiados y activados por las personas. Y un poco como con lo que decía Neto recién, ¿no? O sea, sacarle también todo ese velo bueno, ¿cómo están hechas las tecnologías? O sea, ¿cómo saber y darle la posibilidad de la politización, ¿no? En términos de, bueno, con estas tecnologías, ¿qué podemos hacer? ¿Cuáles son las potencias? ¿Cuáles son las virtudes? Pero bueno, en esto más de pensar en las articulaciones de diferentes actores para esto, potenciar que de verdad sean herramientas emancipatorias. Nosotros entendemos, o sea, como algo totalmente repudiable, por ejemplo, que estados hagan alianzas con empresas como Microsoft. Lo hemos visto, digamos, hace unos días. Entonces, bueno, digo, si el Estado no toma como propia también esa bandera, es a veces termina siendo, digamos, un escenario bastante complejo para que desde los diferentes actores que estamos tratando de sublevar el orden de las cosas, sea de verdad transformador. Entonces, bueno, ahí yo creo que desde nuestro lugar también es presionar y activar para que diferente y articular sea, que diferentes actores, empresas, empresas cooperativas, el Estado, educadores, la educación formal, puedan justamente usar estas herramientas para potenciar esta cuestión emancipatoria. Muchísimas gracias, Mariana, también por el aporte. Proseguimos. Y ahora vamos con Alejandro Díaz. Gracias. Bueno, yo quiero traer a su consideración un par de estrategias que a nosotros nos han servido bastante bien para el propósito de que las personas puedan interiorizar el uso de las tecnologías libres. Una de ellas es de que precisamente como todos nosotros trabajamos de cerca con comunidades de aprendizaje, tenemos la posibilidad de diseñar ofertas formativas que son muy ad hoc, muy apropiadas para las personas a quienes se dirige nuestra propuesta. Ese nivel de personalización no lo pueden lograr los grandes corporativos porque necesitan hacer un producto empaquetado, un producto genérico que abarque a sus mercados. Nosotros sí tenemos esa posibilidad de hacerlo. Y al conocer a las personas que conforman esas comunidades, pues podemos brindarles una asesoría, una capacitación, una formación muy idónea para resolver las necesidades específicas que esas comunidades tienen. Un ejemplo de ello es de que nosotros desde hace muchos años ofrecemos un diplomado dirigido a docentes en servicio y obviamente como nosotros estamos en el medio docente, pues vemos cuáles son las necesidades en el uso de tecnología que tienen al menos los docentes de nuestro entorno. Entonces es debido a eso que nuestro diplomado incluye temas, por ejemplo, cómo crear cursos en línea utilizando obviamente la herramienta Moodle. Y esto se hizo más fuerte precisamente con las condiciones que fueron creadas por la pandemia. Al utilizar Moodle, los docentes tienen acceso a una herramienta libre que no solamente les permite llevar a cabo sus procesos de enseñanza-aprendizaje, sino de que también les permite tener acceso a una herramienta que consume poco ancho de banda y que es muy idónea en entornos rurales en donde hay poca conectividad o no hay ancho de banda suficiente para Internet. Otra de las cosas que, por ejemplo, nosotros incluimos viendo las necesidades de los docentes es de que les enseñamos a crear sus propios recursos de aprendizaje, a que creen sus propios objetos digitales de aprendizaje. Porque muchas veces, no sé cómo sea la situación en sus respectivos países, pero en México es bastante usual de que alguna instancia provea recursos de aprendizaje digitales ya prefabricados y listos para ser usados, lo cual no está mal, pero es mucho mejor que sean los propios docentes quienes sean capaces de crear los recursos de aprendizaje que sean los más adecuados para el entorno en el que laboran. Otro aspecto, otra estrategia que nosotros consideramos es de que no siempre debemos pensar en términos de Internet. Si bien hay muchas propuestas de que corren exclusivamente a través de Internet, nosotros pensamos que los sistemas operativos deben también tener la posibilidad de tener acceso a los recursos de aprendizaje sin necesidad de que haya Internet, porque el Internet lamentablemente no está disponible en todos los lugares. Entonces, al proponer ofertas formativas que no requieren de Internet, pues se puede fortalecer los procesos de enseñanza-aprendizaje aún en las comunidades rurales más apartadas que lamentablemente no disponen por el momento del acceso a esa tecnología. Muchas gracias, Alejandro. Bueno, seguimos. María Ángela, no sé si está por ahí. Sí, sí, aquí estoy. Bueno, muchísimas gracias. Yo creo que, bueno, aprovecho esta pregunta para insistir en la necesidad de pensarnos desde nuestros colectivos, de nuestras propias realidades, en estrategias que estén localizadas. Es decir, aunque la educación popular tiene un enfoque particular que comparte todas sus aplicaciones, por llamarlo de alguna manera, es decir, todos los proyectos de educación popular comparten características generales que nos permiten identificarnos como proyectos de educación popular. Aunque eso es así, definitivamente la educación popular no sería nada si esos proyectos no son localizados, quiero decir que no son dados a las necesidades de precisamente los colectivos con los cuales va a trabajar. Entonces creo que en primer lugar una de las cosas que nosotras reivindicamos desde Mujeres Activistas por el Software Libre es la necesidad de que sea cual sea la estrategia que se vaya a construir, pensemos en estrategias focalizadas por los colectivos o los grupos que queremos de alguna manera, sobre quienes queremos apoyar procesos de apropiación o interiorización. En el caso de las mujeres, definitivamente, es imprescindible y creemos que es absolutamente impensable una estrategia de apropiación tecnológica que no tenga una perspectiva de género. Allí nos gustaría enfatizar que muchas veces en nuestro discurso, eso lo hemos cometido nosotras mismas como activistas de software libre que somos, muchas veces digo en nuestro discurso sobre tecnologías libres, las aislamos del entorno en el que ocurren. Y nos referimos a ellas de alguna manera enfatizando en sus aspectos positivos, que sin duda lo tienen, pero no mostrando aspectos que es necesario tener en cuenta para lograr que tengan un impacto similar en los distintos colectivos en los cuales las aplicamos. En el caso de las mujeres, por ejemplo, pensar en estrategias de tecnologías libres que no tengan en cuenta aspectos claves como los cuidados o los cibercuidados, los cuidados digitales o los cibercuidados, es ignorar que es un elemento fundamental en su proceso de incorporación como usuarias o como desarrolladoras de tecnologías libres. Otro aspecto también muy importante es que el proceso de la interiorización necesariamente tiene que pasar por la aplicación o la mirada sobre las tecnologías libres desde un punto de vista crítico, es decir, desde un punto de vista en el cual no repliquemos sobre las tecnologías libres elementos que vemos negativos sobre las propietarias. Por ejemplo, el pensar que una única herramienta es la panacea para la respuesta en cualquier situación. Entonces, pensar más en orientar y esforzar y reivindicar aquello positivo que tienen las tecnologías, que es su flexibilidad y adaptabilidad en función de, precisamente su apertura a conocer cómo han sido realizadas y mejorarlas, y reivindicar eso precisamente para que en los contextos en los cuales nosotros y nosotras vayamos a trabajar con tecnologías libres, podamos precisamente adaptarlas a esos contextos en los cuales podemos enfocarnos. Y creemos que esto pasa necesariamente por feminizarlas, es decir, asumirlas desde una perspectiva de género en la cual solamente las particularidades, la focalización sobre su uso, para qué, sobre determinadas respuestas a problemas planteados en esos colectivos, es la mejor estrategia que podríamos recomendar, porque finalmente mientras los colectivos o las personas en particular no vean un uso práctico en la solución de sus problemas cotidianos y de sus necesidades más, más profundas y más acuciantes en el uso de esa tecnología, definitivamente no vamos a lograr que sean apropiadas por ella. Muchas gracias. Muchas gracias, María Ángela. Seguimos con Jessica. No sé si está Jessica por ahí. Y acá estoy. Sí, Sai. Una cosita que me quedó mencionar de antes y que aplica también para acá es una estrategia que en realidad la veo desde adolescente, que tiene que ver con el entusiasmo y la sostenibilidad y crear proyectos y tecnologías desde el amor, es vincular, o sea, encontrar siempre los puntos que unen lo que hacemos con las pasiones de las personas que intervienen. Por ahí hay una persona que tiene una pasión más tecnológica, otra persona tiene una pasión más social, que viene de la vocación, ¿no? Algo bien así, bien visceral, como unir los proyectos a eso que nos hace felices, que nos llena el alma. Y por ahí mis intervenciones las cosas que diga son un poco genéricas, porque siento que no hay tiempo para compartir los aspectos más concretos que aplicamos en Altermundi y particularmente desde el semillero de redes comunitarias, que es lo que trabajamos más con Zaira últimamente. Una herramienta y una estrategia que me parece además súper importante y que la usamos un montón es el uso del lenguaje gráfico, es decir, que aquellas cosas que tienen una dificultad de entenderse en su totalidad o que tienen relación con un contexto que de repente es muy complejo, se entienden mucho mejor cuando se aplica lenguaje gráfico, sea porque es un mapa conceptual o porque por ahí es un mapa literal, un mapa de territorio o un diagrama que explica, en el caso nuestro, cómo montar una antena, cómo resolver un problema eléctrico, y no solamente desde el área de creación de material o desde la comunicación de quienes asesoran en temas técnicos o en temas que otras personas no conocen, sino también promover que ese lenguaje sea un ida y vuelta. Por ejemplo, hace unas semanas una comunidad tenía una duda sobre cómo conectar dos routers entre sí y además uno de ellos con internet y cómo conectarlos con la energía a los dos equipos. Entonces, me encantó porque la manera de preguntarlo fue, hicieron un diagrama de dónde iban a ubicar esos equipos, dónde tenían la energía eléctrica, dónde estaba el equipo con internet, y en el mismo gráfico colocaron tres preguntas. ¿Esto va en este conector? ¿Esto sirve el transformador que nos dieron? ¿Tenemos que comprar otro? Entonces, en vez de estar, ¿y dónde está el transformador? ¿Y la casa de Brenda? ¿Y dónde queda la casa de Brenda? ¿No? Como, listo, hicieron un gráfico y eso da cuenta, además de que la persona que hizo el gráfico está comprendiendo la dificultad en su totalidad, pese a que tiene algunas consultas, ¿no? Y lo recomiendo como medio de comunicación y como estrategia formativa, ¿no? De creación de material. Y otra cosa que quería mencionar, que hemos tenido experiencia también, son visibilizar las experiencias o las referencias reales de participación de aquellas personas que sentimos que queremos promover su participación o que por lo general tienen más dificultades. Por ejemplo, las mujeres, las familias, en el caso de las redes comunitarias es súper importante la participación de las personas que habitan mayormente el territorio, quienes están más tiempo en la casa. Entonces, poner en visibilidad, festejar cuando las expresiones minoritarias tienen lugar, ¿no? Por ejemplo, Nikki en México, Cherán subiendo a la torre con miedo a las alturas, ¿no? Como aplaudir y festejar esos eventos. Y también dar espacio de debate cuando sucede lo contrario, cuando alguien o alguna situación interrumpe el deseo de alguien de participar, pues no esperar al final, no dejarla pasar, porque muchas veces es un bloqueante. Siento que hay una necesidad de aprender previamente a responder inmediatamente estas situaciones, porque la primera actitud por lo general es el bloqueo, y tratar el tema después cuando la oportunidad de participar ya pasó. Entonces, bueno, aprender a identificar estos temas, tomarlo inmediatamente y generar debate en el momento para posibilitar la participación de esa persona que desea y por algún motivo se sintió interpelada para no hacerlo, ¿no? ¿Sai? Bueno, también para agregar, ¿no? En esto de las herramientas de emancipación, ¿no? De qué estamos dejando de lado cuando nosotros decidimos y elegimos utilizar tecnologías de hardware libre y software abierto, ¿no? Es que esa hegemonía por lo general son tecnologías que no nos incluyen y que no nos permiten transformarlas, que no nos permiten apropiarnos, que no permiten a las comunidades ser parte de ese armado, ¿no? Y que desde ese lugar, dirigiendo la tecnología de software libre y hardware abierto, la importancia del trabajo colectivo y mancomunado entre las instituciones, entre el Estado, las organizaciones, principalmente las comunidades, sobre todo las comunidades o los colectivos de los sectores más vulnerables, cuando hablamos de las mujeres, cuando hablamos de la diversidad, cuando hablamos de las zonas rurales, de los colectivos indígenas, de aborígenes, de los pueblos originarios de cada país, cuando hablamos de cada uno de esos colectivos, ¿no? ¿Cómo nos pensamos a contraponernos a esta hegemonía que nos imponen y empezamos a dialogar y charlar de la importancia de apropiarnos de esa tecnología y sobre todo desde la educación del compartir, desde la educación popular de el colectivizar saberes y el poner, como nosotros decimos, las pedagogías en movimiento, ¿no? Y sacudir la forma en la que estamos acostumbrados a educarnos y aprender. Para nosotros es súper importante entender el sentido social y político de lo que estamos construyendo, del por qué y para qué hacemos tecnología libre, por qué y para qué hacemos hardware abierto, y por qué y para qué trabajamos con cada una de esas comunidades, ¿no? Es decir, bueno, necesitamos romper con las hegemonías establecidas, y si bien somos, como decían también, pequeños colectivos accionando, ¿no? Somos colectivos accionando hacia el cambio verdadero y transformador de la tecnología que queremos para nosotros, para nuestras comunidades y para el mundo, cuando desde nuestros pequeños lugares, desde nuestros pequeños talleres de apropiación tecnológica, estamos generando un cambio social y transformador en la forma en que habitamos este nuevo mundo digital. Para nosotros y nosotras eso es súper importante de entender y de continuar trabajando, como decía Jessy, tanto desde la pasión como desde la articulación constante con las comunidades, las instituciones y principalmente, ¿no?, del rol del Estado. Ok, muchísimas gracias, Zaira, también por esa participación. Y nos quedamos con Kiado Cruz. Sí. Bueno, ya ahorita, ya hoy sí estamos un poquito sobre tiempo, entonces vamos a finalizar con tu participación. Perfecto. Y vamos a ir ya por finalizado. Bueno, esta jornada después solo vamos a mencionar un par de cositas después de tu intervención. Perfecto, César. Solo quiero apuntar tres cosas, ¿no? Que la apropiación se da desde una necesidad que no está resuelta. La historia que tengo yo es que compré una computadora que tenía Windows Vista hace varios años y tenía que buscar una alternativa de cómo hacerlo funcionar, ¿no? Porque era muy lento en ese tiempo. Entonces creo que es un tema que creo que todo se resuelve de esta necesidad que tenemos y llegamos al software libre, por ejemplo. El otro tema que también creo que es tal vez es importante como estrategia recuperar las herramientas de la educación popular. ¿A qué me refiero? Que hay muchas formas de enseñar, de aprender en los salones, en los talleres, y que la educación popular nos da esa posibilidad, ¿no? ¿A qué voy con esto? También cada vez estamos más cansados de los PowerPoint, ¿no? O sea, de todo el mundo usa PowerPoint, todo el mundo tiene una presentación para dar talleres en comunidad o en cualquier lado. Ya no usan las herramientas que tenemos como marcadores, rotafolios, post-it, ¿no? Para poder enseñar y crear otra forma, otro ecosistema de aprendizaje, ¿no? Finalmente, me gustaría también apuntar que la estrategia que nos ha funcionado a nosotros es el reciclaje de computadoras, ¿no? Hay muchas computadoras, hay una basura electrónica en todo este mundo, no se está reciclando, ¿no? Y hay un proyecto en Oaxaca que me gustaría citar que se llama Proyecto MIN, ¿no? Que es un colectivo que está reciclando computadoras, que tiene un taller para reciclar estas computadoras, y estas son mucho más efectivas que donar computadoras nuevas a las comunidades, ¿no? Desde unas computadoras de Apple, de cualquier otro tipo de computadoras, entonces se les instala software libre que pueden operar con poca memoria. Es una forma que nosotros nos ha servido para apropiarnos, y también es una forma también de reciclar la basura tecnológica y de liberar estos espacios que están ocupados. Yo sé que eres libre de irte, como también de quedarte, hasta que afinemos gestos y olvidarnos del lenguaje, que baste con la mirada para decir que te quiero, que baste con un suspiro para descifrar tus miedos. Quizá por eso te vas, quizá por eso regreses, por la nueva seriedad insoportable que nos aterra. Por eso mantenerle olvido a la soledad. Pero es que cuando nos vamos, los dos volteamos atrás. Y puede que eso sea cierto, y un día también me iré. Que el amor no dure un siglo y el río no corre al revés. Y puede que se equivoquen y el miedo sé que seguro encuentras un beso que sepa igual a mis labios que ahora te nombran, que listo para no afrontar. Que yo te propongo un trato, porque ya no puedo más con este constante intento de huir para regresar. Propongo mirarnos lento y hacer de la piel hogar, fugarnos a cielo abierto y rehacer nuestra idea del mar. Volver a inventar el tiempo, dejar las armas en paz, dar sentido al movimiento de un paso que no va atrás. Y puede que eso sea cierto y un día también me iré, que el amor no dura un siglo y el río no corre al revés. Y puede que se equivoque radiosemilla.com.ar. Y llegamos así al final de un nuevo programa, programa muy lindo, muy interesante. Si bien pudimos escuchar muchísimos aportes, testimonios, además de la entrevista a Mónica y el aporte de Rosy, nada, rescatar también o marcar que el congreso fue muy extenso, fueron varios días, hubo varias mesas, hubo varios ámbitos de compartida. Todo ese contenido está disponible en la web del congreso, donde además de estar todas las grabaciones de las mesas y los audios obviamente que extrajimos, salen de ahí. También hay muchos otros aportes, ¿no? Hay documentos, hay escritos, hay foros, hay resúmenes o síntesis de las discusiones. Así que si se quieren dar una vuelta es por el www.campus.universidadpopular.red. Ahí van a encontrar el congreso completo. A mí me queda de esto mucho la idea esta de la importancia de generar estos espacios de discusión, de pensamiento en conjunto, donde confluye gente que está buscando por el mismo lugar, ¿no? Y porque eso siempre genera fuerza, la comunicación y la compartida. Y también de relacionar todo el tema de las tecnologías y los software libres con los entornos educativos, sobre todo, bueno, después de toda esta época de pandemia que pasamos, creo que fue mucho más claro el cruce o la incidencia que pueden tener las tecnologías en los procesos educativos. Y por último, bueno, nada, y sobre todo, ¿no?, el tema de politizar y humanizar las tecnologías. Entender que ninguna herramienta tecnológica es simplemente una herramienta o un dispositivo y nada más, sino que, o sea, nada de eso es inocente y tiene un plano que juega en las dinámicas de poder, sobre todo desde las hegemonías, que son las que desarrollan y piensan en su mayoría las tecnologías y las utilizan y las desarrollan para favorecer sus intereses. Entonces, muy importante poder reflexionar, investigar, revisar nuestras prácticas en torno a la utilización, al uso de las tecnologías. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Cómo? Y bueno, y seguir ahí con esa mirada curiosa para poder ampliar nuestras posibilidades y seguir disputando estos ámbitos, ¿no? También este es un ámbito para disputar las dinámicas hegemónicas. Tomando un poco lo que dice Gonzalo y absolutamente de acuerdo, creo que las nuevas tecnologías deberían ser desmercantilizadas y puestas al servicio de los procesos transformadores. Y desde la educación popular, desde los espacios de educación popular, de cultura popular, desde los espacios de la comunidad, en los territorios, poder generar herramientas que nos permitan acceder a software libre, al wifi comunitario, crear redes otras de internet, como ya ocurre en muchos lugares, pero además contagiar esa necesidad y ese deseo de utilizarlas y que se expanda y que no sea solamente en pequeñas comunidades y solamente porque es muy caro pagar el wifi o las señales de internet de las grandes empresas. Hay que boicotear a las grandes empresas y desde la educación popular ese debe ser nuestro posicionamiento. Y debemos ser coherentes y dejar de caer en la utilización de esos elementos, porque aunque sea para una nueva para una buena causa, digo, igual les estamos pagando y les estamos pagando su precio en dólares, el precio que impone el mercado. Y por otro lado, la educación popular sí necesita de las nuevas tecnologías, porque si no, está descontextualizada. Aún así, siento que no debe perder su esencia y que todos los aportes que han contribuido a los procesos de educación popular y a los procesos transformadores y todos los aportes que ha hecho la educación popular en ellos, en los territorios, que ha sido como una sinergia bastante fuerte y donde se han logrado o se han intentado muchas contribuciones, colaboraciones a procesos transformadores, hay que estar a la altura de los tiempos y tratar de apropiarse de la tecnología, tratar de traerla para este lado, para el lado nuestro, para el lado del pueblo, para el lado de quienes verdaderamente bregamos todos los días por un cambio social, por unas sociedades más iguales, donde todos y todas tengamos acceso y no solamente unos pocos como ahora ocurre. Completamente de acuerdo contigo, Alba, que hay que apropiarse más de estas tecnologías y estas posibilidades que nos abren. Yo el tema que quería retomar para este cierre es el de la libertad, porque decimos software libre, redes libres, código libre, ¿y qué significa esa libertad? Y en realidad no es una libertad de hacer como yo quiera, de la manera que yo quiera, sino que es una libertad que está enmarcada en lo colectivo y sobre todo en lo comunitario. Y a mí eso es lo que me parece que es lo más transformador, transgresor de este tipo de perspectiva respecto a la tecnología, a las redes, al software, porque por lo general son productos hechos para consumo, es decir, para generar un circuito de consumo-ganancia, y cuando estamos hablando de poniendo ese adjetivo libre, estamos más del lado de no generar ganancia, sino de que la ganancia está en que podemos hacer comunidad a partir de esas herramientas. Podemos crear vínculos, podemos circular conocimiento, podemos imaginar y tener perspectivas que refuerzan que la libertad no es un disfrute individual de lo que me venga en gana, sino que la libertad es el disfrute colectivo, y el pensarnos como parte de algo y no como individuos aislados. En este programa, la entrevista fue conducida por Gonza, quien también elaboró el guión para el programa. La edición está a cargo de él y Clara hace el montaje. Agradecemos a Mónica Monge y Rosy Zúñiga y a todos los participantes en el primer Congreso de Educación Popular y Tecnologías Libres. Todo el material audio y video del Congreso cuenta con licencias libres y comunes y está disponible en campus.universidadpopular.red. Como el amor y el invento, se produce en Buenos Aires y se monta en Mar del Plata. Nos vemos el próximo miércoles. ¡Hey! Quédate en Radio Semilla. A las 22 horas viene Carne de Máquina, un programa sobre el mundo del trabajo. Você não é só isso que aparenta ser. Sei, você mal sabe quem sou eu, de onde esse amor nasceu. Você nunca perdeu seu tempo pra me convencer. Você se olha tanto no espelho, não enxerga o seu avesso. Sua parte mais bonita tenta manter escondida por detrás do seu cabelo. Você pare pra me reparar. Tô te cuidando de longe, tô te amando no meu canto. Diga que está feliz, que daqui eu vou me virando. E se eu tiver distante, não quer dizer que eu não ame. Tô ensaiando a despedida, mesmo tendo outros planos. Que aparenta ser. Sei, você mal sabe quem sou eu, de onde esse amor nasceu. Se nunca perdeu seu tempo pra me convencer. Você se olha tanto no espelho e não enxerga o seu avesso. Sua parte mais bonita tenta manter escondida por detrás do seu cabelo, dentro desses olhos negros e da sua vida. Te cuidando de longe, tô te amando no meu canto. Diga que está feliz, que daqui eu vou me virando. E se eu estiver distante, não quer dizer que eu não amo. Tô ensaiando a despedida, mesmo tendo outros planos. Tô te cuidando de longe, tô te amando. Se eu estiver distante.